Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches a todos, con todos y con todas. Estamos aquí en un programa más, una edición más de Desfase Insomne. Este lunes, siempre me olvido la fecha. 12. Lunes 12 de junio del 2017. Una entrada en verano, un verano súper fugaz, que duró como unos 3, 4 días, horas tal vez nada más. Y empezaron de nuevo las lluvias. Pero bueno, estamos aquí como siempre todos los lunes. Pero ahora vamos a tener como una especie de cambio en Desfase Insomne. Vamos a tener un programa un poco conjunto, ¿no? Con la gente, con los panas que van después de nosotros, la gente de Aviación Maestra. Aviación Maestra. Exactamente, aquí está el Danielín y aquí está Carla. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Gracias por hacer un split el día de hoy. Exacto, va a ser un split. Y más que todo, el split no es de gratis, ¿no? Sino es más bien como una cuestión conjunta y un split que quisimos hacer más en homenaje a un compañero que y amigo también que estuvo con nosotros durante mucho tiempo aquí en la radio de la Casa de la Cultura, el Andresín Viracocha, que bueno, pues que sea como sea, en donde esté le deseamos toda la suerte del mundo. Yo no soy de creencias religiosas, por eso digo, yo tampoco, donde esté. No, yo no, tampoco es la como mayoría una bien. Pero debe estar en un mejor lugar que este. Ajá, y debe ser una cuestión agnóstica, en esta conciencia agnóstica que solemos tener, es probable que esté en un lugar mejor que este. Pero lo que queremos hablar más que hablar de estas cosas así un poco densas y todo, es un poco generar un homenaje, pero con música, porque era sí, lo que al final de cuentas le gustaba al Andresín, ¿no? Sí. Y por eso mismo su vida en la radio, ¿no? Toda su vida y alrededor de la radio de la Casa de Cultura, porque él amaba la música, más que... O sea, él amaba la música y los animales, creo yo. Eran sí, esas cosas que con sí, las que él más se identificaba. Dos pasiones. Eran pasiones así muy, muy, muy, muy fuertes. Muy animalista. Exactamente, sí, era muy animalista. Entonces, para eso mismo estamos aquí. Vamos a, vamos a poner un poquito de música, la música que suele poner en Desfase Insomne. Va a ser un poquito, van a ser como dos estrenos, dos cositas. Pero después centrarnos un poco en este homenaje, más que todo musical. Dale, para eso comenzamos estamos con eso, Camirín. Exacto, entonces vámonos con eso. Pero nos vamos primero, bueno, con los estrenos, siempre estamos acostumbrados, que son los estrenos... Para calentar motores. No va a ser tan bestial como lo que ustedes saben poner, que es así como el rock a lo bestia, el buen metal, porque el buen metal también siempre está en Aliación. Bacán, maestra. Gracias. Pero gracias. Nos vamos con algo que también es chévere, nos vamos con lo nuevo del Hombre Pez, que es este como... cantante que salió de Björn Borg en un inicio, ¿no? Pero después empezó a hacer cosas como en solista, a hacer sus proyectos medio paralelos. Y ahorita viene con su segundo sencillo del álbum que sacó en el 2016. Sacó hace mucho tiempo, bueno, hace algunos meses este poquito, álbum. Mesesito. Sino que no puede decirse que es un estreno. Pero digamos que más o menos un estreno. Es medio estreno. O sea, porque el disco lo sacó hace algún más tiempo. Más o menos un estreno. Exacto, más un o medio estreno. Un medio estreno. Porque esto lo sacó hace algún tiempo, pero este sencillo, el video, bueno, el audio, digamos, que de este sencillo, me parece que lo volvió a meter algunos detallitos y lo volvió a lanzar nuevamente. Ah, okay. Entonces vamos con esto, con la canción ¿Quién? Del Hombre Pez, el primer estreno donde estás insomne en este programa de homenaje, y regresamos. Por la puerta principal. Insomnio, lo que estábamos escuchando era Hombre Pez, y con la canción ¿Quién? Bueno, estamos aquí con, ya les había dicho desde el principio del programa, este es un programa conjunto con la gente de Aleación Maestra, este programa conjunto en homenaje a la Andresín Viracocha. Vamos a poner su música y vamos a ver un poco de anécdotas, anécdotas también aquí dentro de la radio, ¿no? Sí, las cosas chéveres que pudimos vivir junto al Andrés, al Andresín. En mi caso personal, los 2 años y medio que fui compañero de él, pues fueron realmente magníficos, así que pilas a toda la gente, ya pónganse en sintonía que ya lo comenzamos con el homenaje sentido para el pana Andresín. Acá, con un montón de música así bien embalada, pesada, a lo bestia, pesada. Bonito. Exacto, bonito. No pensaba, con cariño. Exacto, mi corazón. Yo escucho otro tipo de música y en la radio, pero mi corazoncito todavía tiene una aliación de metal. De metal. Ajá. Hay una parte de metalera ahí. Hay una parte metalera ahí todavía que sigue. Y tú eres extremo, verás. Siete cachos, que sí, sí, escuchas metal extremo. Tienes cara de extremo. No, extremo, que es, extremo, que ha sido extremo, que ha sido de Camilo. Sí. Antes de que me sigan diciendo cosas extrañas, nos vamos con el segundo, con el segundo estreno. Esto es a cargo de los Muse, de esta banda inglesa. Que es buena, bandota, tiene cosas, o sea, tiene cosas chéveres y otras cosas que no le ha pegado muy bien. Porque cuando empezó a hacer como estos covers de Twilight y de Crepúsculo 1 y 2 y 3, ahí sí, esa es la parte fea de los jóvenes. Claro, pero también tiene cosas chéveres, tiene cosas bonitas. Y esto es una de las cosas nuevas que, bueno, también tiene como unos 15 días, 20 días en el que lo lanzó, pero nosotros entendemos que todavía es un estreno. Entonces vamos con el segundo y último estreno de Espacio Insomne, bueno, de este programa conjunto. Nos vamos con los Muse y la canción Dig Down. Regresamos. When hope and love has been lost, and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends, and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way, and a clown takes the throne, we must find a way. Face the firing squad against all the odds, you'll find a way. Dig down, dig down, dig down, and find faith when you're close to the edge. Gun to your head, you must find a way. When friends are fear on the ground, and they try to divide us, we must find a way. We have entered the fray, and we will not obey. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era el segundo estreno de esta de este Despacio Insomne de... Siempre me olvido la fecha. Lunes 12 de junio. Lunes 12 de junio del 2017. Yo por eso traigo guión y apuntaba aquí la fecha. No, siempre me olvido y siempre pasa lo mismo. Y al Adrián siempre estoy preguntando, a mis compañeros aquí en cabina siempre les pregunto la fecha porque me vuelo. Pero bueno, estábamos escuchando a los Muse con la canción Dick Down, que es su último sencillo. Lanzamiento de ellos. Una vez. Esta banda es británica, ¿no? Esta banda es británica. Ah, ya. Sí, sí. Los Muse. Muse, batotes. Buena banda. Sí, es buena. Entonces, bueno, ahora sí. Terminamos un poco ya los estrenos y ahora nos vamos ya a este especial. Nos vamos a poner ahí un chorrón de música bacana, que era la música que le gustaba a Andrés. Sí. Sí. ¿Comienzas tú, Carlos? Lo que queríamos es hacerlo como a Andrés le hubiera gustado, ¿no? De una forma muy fresca, como él siempre era, llegando, riéndose, hablando de sus morsas, bebés, perros, hablando de las mil bandas que escuchaba, desde Grecia hasta Honolulu, y eso era lo bacán del Andrés. No le queremos recordar de ninguna manera triste, porque sé que nos estuviera diciendo ahorita, o sea, no jodan, yo no era así. Ya no, exacto. Entonces, bueno, hay varias bandas que presentó contigo Daniel en un programa que hicieron juntos y tenemos esos audios. Entonces el Andresito mismo nos va a presentar varias bandas y la primera es Rex Brown, así que vamos con eso. Póngale play, don Adrián. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a Aleación Maestra, una noche más. Gracias Danielillo por el espacio positivo, bacán, esa es, para compartir música con toda la people. Primero, quiero hacer un estreno más que todo, porque como soy bajista y también soy amante de la banda Pantera, y creo que es de influencia de casi toda la gente aquí. Positivo. Esa es, entonces les voy a dar un estreno de un proyecto en solitario que tiene Rex Brown, el ex bajista de Pantera. Entonces, él ha puesto como título a este nuevo disco Smoke on This, que llegará a tiendas digitales el próximo 28 de julio a través del sello Entertainment One. El disco será la primera vez en la carrera de Brown en el que actuará como vocalista y guitarrista en una banda. Vaya ahí. Brown maneja una guitarra de 6 cuerdas con tanta confianza como él llevaba el bajo en Pantera y Dawn. Su voz atractiva, crujida y con el espíritu tranquilo y el poder que le daba la verdadera música es su tono crujiente y es un realista, emocionante, encargado y acogedor sonido que nos presenta en este nuevo material discográfico. Este nuevo sencillo se llama Crossing Lines de Rex Brown en voces y guitarra. Pain, a bed of nails that lay Buenas noches, bienvenidos sean todos a este programa. Seguimos, pero bienvenidos en este programa especial, homenaje para... Claro, estamos en vivo a los estamos tiempos. Estamos en vivo a los tiempos. Sí, cierto, Daniel, a los tiempos estamos en vivo. Perdón. Sí. Hoy estamos en este programa especial, homenaje para nuestro compañero queridísimo y ya entrañable Andrés Viracocha, que lamentablemente pues dejó este mundo terrenal el anterior miércoles de una forma... Totalmente, pero como dijimos antes, no queremos hablar nada negativo, nada polémico del asunto porque no nos conviene y pues porque así no lo hubiese querido Andrés. Estamos seguros que la presencia energética espiritual de Andrés está aquí, así que brother, ahí saludos en donde estés y pues estamos, este especial es dedicado especialmente para ti, un homenaje sentido para Andrés Viracocha. Y sí, es que más que homenaje es recordarle de esa forma al Andresito. Hablábamos de sus animales, de sus morsas, del Walterito bebé, que era su pitbull. y nada, súper super buena la selección, aparte que nos dejó preparada. Ya escucharon a Rex Brown, él como bajista pues nos daba ahí unas pautas de por qué le gustaba esta banda. Uh-huh. Y ya tenemos invitados también acá. Sí. Uh-huh. Tenemos a los muchachos de Niroda, tenemos al señor Wilson Echeverría y también al guitarrista señor Andrés Rojas. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola amigos, aquí. ¿Cómo están? Muchas gracias, felices de estar aquí, contentos con toda la energía. Uh-huh. Eso es. Ustedes también les tenemos aquí a los muchachos de Niroda para promocionar el evento que es este día sábado 17 de junio. Sábado 17. El lanzamiento de su disco Señales. Aquí también tenemos ya el disco. Te tienes una copia ya. Chévere. Ajá. Gracias, muchachos. El 17, sí, este uh-huh. sábado tenemos el lanzamiento de este trabajo. Ha llevado mucho tiempo. Hemos tenido mucho tiempo para la producción y por fin ya sale esta chévere. Nota. Ajá. Esa es la idea. Bueno, aquí con toda la energía, ¿no? Intentando difundir nuestro material que por cosas del destino ha tomado un montón de tiempo sacarlo al aire. Uh-huh. Hemos ya venido con este repertorio haciéndonos conocer un poco en la capital, en otras ciudades, Ibarra, Cuenca. Y bueno, tú sabes que el camino es medio duro, esta cuestión del underground. Claro, sí, por supuesto. El camino de la música independiente es difícil. Es más de resistencia que exacto, de velocidad. Exacto, es así. Uh-huh. Es como que tienes que acostumbrarte al ciclo de la banda. Tienes que aguantar ahí. Y aguantar, porque como no es una cosa que te da para, digamos, vivir, entonces uh-huh. es como que los ciclos son distintos y tienes que como que adaptarte al movimiento de la banda, creo yo. Entonces por eso sí. es de resistencia lo que dices, claro, tú. Pero todo tiene que ser como en el momento que tiene que darse, ¿no? Claro, o sea, exacto. También eso claro, creo que su tiempo. Es súper importante. Decías vos, Andrés, del destino. O sea, sí, creo que las cosas tienen que darse cuando deben ser. Así uh-huh. que ya pues tenemos el disco uh-huh. Señales justo en el momento indicado para que salga, creo yo. Oigan, hablando también del compañero Andrés Viracocha, pues tenemos una locución de Hernán. Adrián, si me ayudas, por favor, es la que dice 1, 2, 3, 4, la 5. La que dice Niroda, esa misma. Él en el programa que grabamos, les cuento el antecedente del por qué estamos escuchando la voz del Andrés. Sucede que el día 24 de abril o el 23 de abril grabé un especial con el Andrés porque desde hace full tiempo le tenía ofrecido que quería hacer un segmento con él, incluso de bandas nuevas. Él, yeah. Siempre que yo venía acá a la radio, lo encontraba escuchando full música y me hacía escuchar todo pero tipo de trabajabas. Bandas. Sí, éramos compañeros de trabajo. Pero también estaba trabajando. Sí, también estaba trabajando. Entonces sucede que este man siempre me hacía escuchar full música y yo le decía, brother, hay que hacer un segmento de las bandas nuevas, un programa por mes. Pero por A o B nunca se pudo dar hasta que al fin pudo suceder. Y el 23 de abril grabamos un programa especial para estrenar estos temas que tenemos aquí. Y entre ellos, entre esas... Oye, pero Daniel, una pregunta. Yo no sé, porque el Andresín también, él hacía sonido con nosotros. Sí. O sea, el que también algunas veces o varias veces también nos programaba la música. Yo no sé si le habrá gustado lo que nosotros poníamos. Yo creo que al Andrés le gustaba mucho. A este man le gustaba todo. A él le gustaba todo. Era de ley, no era el man como era bien... Ajá, el man era como que escuchaba de todo. O sea, verás, era una persona que... Por ejemplo, escuchaba metal, ¿no? Ahorita estamos enfocados en metal porque eso hacemos en el Liceo Maestra. Pero él, por ejemplo, también decía, oye, ¿escuchaste esta banda? Es nueva, hacen fusión. Escuché este jazz, me encanta esta banda de blues. Uh-huh. O sea, él te escuchaba desde un B.B. King hasta Pantera, que era una de sus bandas ¿sí? favoritas. Como podía estar escuchando Mugre Sur, que de hecho el disfraz también estuvo con nosotros en su funeral. Y era parte súper importante de su vida, o sea, la música. Siempre estaba experimentando, escuchando. Y eso era lo chévere. Porque nosotros poníamos cosas que tal vez él no cachaba y de repente se quedaba escuchando y venía acá a la cabina y decía, oye, ¿qué es esta nota? Uh-huh. Entonces nosotros ya nos echamos y decía, ah, está bacán, loco, está chévere, suena bien. Sí. Entonces era como que se nutría full también de la música, no solamente era una cuestión muy sectaria, sino que agarraba y escuchaba lo que... Justo él tenía esa filosofía de compartir la música, de engrandecer el conocimiento musical a través de la experimentación, porque no hay otra forma. O sea, si tú quieres cambiar un poco tu universo musical, debes en el YouTube, facilito, pones cualquier cosa y que te llame la atención, que digas, no sé, quiero escuchar, por ejemplo, algo de blues, algo de jazz, algo de música clásica, y bueno, ahí en el YouTube hay un montón. Entonces, sale nomás. Así que póngale a Adriancín el... Y esto de aquí ya va, es metal ya. Suena un tema de Niroda, así que póngale play. Y vamos a presentar su primer single que está publicado ya. Lo pueden escuchar todos en sus redes. Se llama No Option, de Niroda. Pilas, porque tenemos entrevistas ya gestionadas con estas dos bandas. Así que ya en el los futuro... tenemos localizada la gente. ¿Sí o qué? A todos esos orcos. Estás en Aliación Maestra. Regresamos. We'll be right back. Volvemos a este programa especial, homenaje para Andrés Viracocha. Este programa es una mixtura entre Desfase Insomne y Aleación Maestra. O sea, sería un desfase maestro. Es un desfase insomne. Aleación Insomne. Oigan, quiero enviar saludos a toda la gente que le está dando like a la publicación que hice. Y también recibí mensajes de ahí de Daniela Soria. Saludos, Nani, gracias por escuchar. También para el señor Cristian Brujo. Cristian, no me acuerdo tu apellido, brother, pero es Amistad. Casi me bota el negocio. Perdón. Están botando el negocio. Son los nervios, perdón, disculpe. Espero que no sea una acción del, ¿cómo se llama? Del Andrés. Oye, también quiero saludar también a la gente que le ha dado like. Esteban Maldonado, Henry Milo, Pablo Cisneros y Adrián Torres. Gracias, Adrián. Chévere. ¿Quieres comentar algo de, por ejemplo, cómo tú le conociste al Andrés? No, creo que es que estamos como con una vibra entre nerviosos y cuando estás jajajaja ja, ja, ja, para no llorar. Nada, al Andrés yo lo conocí aquí. De hecho, no sabía quién era y a ti te pregunté quién era, ¿te acuerdas? Sí. Por eso le lanzo la promoción. Sí, por eso me lanzo la promoción. Fue como, oye, ¿quién es el que trabaja en la radio de barbitas? Fue así. Y ya ahora, como estamos con tanta tecnología metiche en nuestras vidas, fue como, te doy un toque, te mando solicitud de amistad, te doy un like y luego el chat. Exacto, o sea, lo básico de hoy en día. El proceso básico. Fue el proceso básico, exacto. Ya. Okay. Yeah. Y ya, pues, y luego ya descubrí que había un montón de cosas chéveres en el Andrés. Además de música, literatura, cine, teatro, porque es un hombre lleno de arte, un hombre súper, no sé si decirlo, sensible, pero sí amante de todo lo que tenía vida, y el arte era parte de su pasión, los animales, la vida en sí. Entonces, juntando un poco con lo que nombraba hace un ratito del destino, pienso que nosotros somos muy egoístas cuando extrañamos a alguien, pero no sabemos y no entendemos que ya fue el tiempo del Andrés. Y eso tenemos que respetar mucho. Por eso estamos tristes, porque nosotros nos quedamos acá. Pero sin el egoísmo de querer perturbar esa paz, ¿no? Y eso en el Andrés no, no tengo nada especial que quiera compartirles, porque creo que hay muchas cosas que es mejor atesorártelas, pero lo que sabemos todos, que estaba loco, amante de la música, lleno de cosas y frases muy, muy chéveres, y nada, pues, ¿qué más? Yo te podría comentar que cuando le conocí al Andrés fue cuando llegó el man como pasante. Justo estoy conversando con el señor Cristian Herrera, se llama. Es el ¿cómo se llama? El que está en el Facebook Amistad. Como Amistad. Entonces, el hermano está diciendo que la pasó chévere porque hicieron la pasantía juntos. El Cristian y el Andrés hicieron la pasantía. Entonces, ahí como que... Claro, ellos hicieron la pasantía juntos. Sí, y por ejemplo, yo tengo una anécdota chévere que del Andrés, que él me quedaba viendo así, puta, yo le decía, ¿por qué no? Y él me dice, brother, me dice, ¿tú eres músico? Yo le digo, Simón, yo toco la batería. Me dice, yo te cacho de una banda que se llama Furtivo, loco. Yo digo, sí, bacán, yo tocaba en una banda que se llama Furtivo. Y entonces, fue bacano ahí. Él me dijo que tocaba chévere la bataca, que era una buena banda y que por qué nos habíamos separado. Y bueno, el resto de la historia no importa mucho. Pero a partir de ahí nos hicimos súper panas con el Andresín. Y como les decía, pues compartimos full música, y esa es la experiencia. Yo le enseñé también a manejar un poco la consola, el programa, ya de un chance para que, lo básico, ¿no? Claro, porque el Andresín lo que venía un poco para reemplazar a algunas personas que estaban haciendo consola, sí. Aquí, a reemplazarte algunas veces a ti también, ¿no? Sí, cuando me fui de vacaciones. Cuando te ibas de vacaciones, exacto. Y muchas veces lo que a mí me llamaba la atención del Andresín era lo zen. se me da ultra zen, así era como super calma, así era como puta, yo era aquí, así como metidazo intentando, no, la canción que ni sé qué, y el man era, todo bien, aquí no pasa nada, muchachos. Todo está bajo control. Y eso era lo que yo, era lo bacán del Andrés. Y cuando salíamos, siempre salíamos ya de los controles y del programa. Y bueno, bajábamos y tal, yo me prendí un tabaco y conversaba. Y el mamá me conversaba sus cosas, pero siempre como con una nota como de, ajá, de relax. Y eso es lo que yo cachaba, porque para ser sincero, o sea, yo cachaba al Andrés más bien en el aspecto o en este espacio, ¿no? Que era el de la Casa de la Cultura. Pero igual, solamente en esa faceta ya te das cuenta que era una persona bacán, que era una persona diferente. Y eso era lo bacán también del Andresín. Un par de veces lo veía, pues también como yo soy ciudadano bayuno del Valle de los Chillos, lo veía también pasear con su... ¡Bayuno! Sí, bayuno, pues loco. ¿Así se dice? No, creo que no se dice así, no sé cómo se dirá. Pero creo que así dicen algunas personas. Acabo de inventar el término aquí. Ojalá no me lo haya inventado, ya voy a averiguar. Pero yo lo veía pasar, yo pasaba también en carro con mi ñaño y de repente lo veíamos pasar así con el perro. Man, así lo paseaba el perro cada rato y bueno, pasábamos, lo saludábamos, ¿qué fue Andresín, cómo vas? Y el man seguía tranquilo paseando a su perro. Que eran cosas así como pequeñas que yo cachaba del Andrés, pero que de alguna forma también te nutren y son bacanas. Eso nada más, era mi experiencia con el Andresín aquí en el radio. Oye, escuchemos algo de música para después seguir mandando saludos a toda la gente que está escuchando este sentido programa. Vamos con algo de la banda Pantera, ¿te parece, Adriancín? Ponle ahí el tema Revolution Is My Name. Es una de las bandas preferidas de nuestro amigo Andrés Viracocha. En donde estés, brother, esta canción es para ti, loco. We'll be right back. Regresamos a este programa especial homenaje para Aleación a para Andrés Viracocha. Este programa especial, una fusión entre Desfase Insomne y Aleación Maestra. Su oiga, programa, pues, Doñani. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Solo por esta. Solo por esta. No digo, pero su programa Aleación Maestra, porque ya te estabas olvidando. Ah, ya. Y el programa. Y el programa. Oigan, quiero mandar saludos a la gente que sigue en sintonía y que le ha dado like a la publicación. Pablo Cisneros, saludos. Y él dice, nos mandó un mensaje. Dice, quiero mandar un saludo de pesar a la familia de Andrés, en especial a sus primos y mis amigos Dani y John Guerra. También un saludo y abrazos a ustedes en cabina. Que no hagamos gestos obscenos, dice, que se nos ve todito en la página web. ¿En serio? Sí. Disculparán. No, yo no hice ningún gesto obsceno, creo. También saludos para Laura Ríos. Muchas gracias por escuchar. Y la gente que también le ha dado like, Erika del Pilar y Matilde Flores, también Gabicho del Valle Rodríguez, saludos para brother, para ti también, brother, gracias por escuchar el programa. Y seguimos. Ah, y tenemos ahorita una llamada telefónica. Ah, llamada en vivo. Sí, sí, una acá. Llamada en vivo, así que póngale, por favor. ¿Estamos con quién? Hola, chicos, soy Andrea, soy amiga de Andrés, del barrio donde hemos crecido, del Dorado. El Dorado. Quiero mandarle un saludo a todos los panitas ahí del Dorado, que estamos organizando full cosas para que todas estas acciones que pasaron, estas cosas no vuelvan a pasar. Entonces están organizando ahí, les mando un saludo. Y también quería llamarles porque queríamos invitarles a todos los panas de Andrés, a todas las personas que están en contra de la violencia, que quieren poder caminar tranquilos por la calle. Este viernes hemos organizado una marcha que es para recordar el nombre de Andrés, pero también más que todo es para promover la seguridad en nuestra ciudad. No es justo que las mujeres no podamos caminar por un lugar sin que nos acosen, no es justo que los hombres tampoco reciban el respeto que se merecen. Entonces, esto es un llamado para que toda la sociedad se sensibilice ante estas cosas tan feas que hemos visto que están pasando a plena luz del día. Entonces, el viernes sería la marcha desde más o menos las 7 de la noche. Vamos a salir desde el MAGAP hasta la Casa de la Cultura. Vamos a vestirnos de blanco, llevar velitas y recordar así todas las personas que han sido víctimas de violencia, recordar a nuestro amigo. Como ustedes han dicho en todo el programa, ha sido una persona súper tranquila, era una persona muy espiritual, que nos daba el cariño a todos. Es una vez este programa que están haciendo ustedes, y oír su voz nos pone súper sensibles a todos, pero qué bacán, así que lo recordemos, como ustedes lo han dicho, de una manera feliz, sin quitarle la paz donde él quiera que esté. Chévere, Andreita, muchas gracias por esa invitación, y estamos también al tanto de que se están gestionando demás actividades, como por ejemplo conciertos homenaje para Andrés. Estamos ya preparando aquí internamente en la Casa de la Cultura un concierto homenaje. Sí, exacto, van a haber algunas actividades, y lo que tú dices, Andrea, también es súper válido, ¿no? Además de un poco conocer todas las facetas del Andrés, y por eso mismo se hizo este programa, también tu invitación es súper importante, ¿no? El entender que todo este tipo de acciones, todo este tipo de actividades tienen que hacerse como para concientizar a la gente de que vivimos en una ciudad hiperviolenta, ¿no? Que tiene como realidades súper súper jodidas, pero que al mismo tiempo tenemos que empezar como a soltarnos de esto, ¿no? Y empezar a de alguna forma denunciar todas las cosas que están pasando, la violencia que se está generando en las calles contra las mujeres, contra también cualquier transeúnte que está pasando y que recibe actos de violencia súper fuertes, como lo que pasó con el Andrés, que terminó de forma lastimosa en una muerte. Condenar este tipo de cosas y movilizarse, porque eso también es súper importante. Entonces, qué bacán que hayas hablado, que hayas dicho, que hayas expresado en vivo estas cosas, y que hayas invitado a la gente también a que salga y que dé también su voz, ¿no? Que también eso es importante. Sí, chicos, muchas gracias por el apoyo. Igual, en redes sociales ya vamos a regar la noticia, estamos dando los últimos toques, diseños y eso, y igual vamos a difundir, esperemos que todos los que más puedan compartan, los que nos estén oyendo, igual cuando les llegue la noticia, compartan. Invitemos a todos, a nuestros familiares, a nuestras tías, abuelitos, a los todos que quieran salir por luchar por una ciudad más tranquila. No es solo por el acto que pasó este miércoles, es por todo lo que vivimos, porque cuando estamos en un bus, todos cogemos bus, Cuando nos subimos en un bus, uno no tiene que estar demasiado pilas, que no te roben, que no te falte, que el caramelo, que ni sé qué. Entonces, llamemos a una conciencia de una sociedad de paz, de gente noble. Hemos visto últimamente palabras muy bonitas de parte de mucha gente que se solidariza con este caso de Andrés. Nos damos cuenta que quizás somos muchos más los buenos que los malos. Estos días que fueron de funeral, igual pude contactarme con ustedes. Es lindo conocer a mucha gente con un corazón grandote que se han puesto al 100% por esta causa. Entonces, agradeciéndoles a todos, y ya pues ahí les hacemos llegar cualquier información más, todo por redes sociales. Y un abrazo, Dani, Camilo, todos los que están allá. Y ya estamos en contacto, chicos. Muchas gracias, André. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias por ser parte de la vida del Andrés, por saber lo que representaba para todos los que lo conocimos. Y también reiterar, el viernes desde las 7 p.m., desde el MAGAP, parte de esta marcha a la no violencia, porque tenemos que empezar a pensar que violencia no son solo los actos que se cometen en la calle día a día, sino violencia son muchas, muchas acciones que cometemos quizás involuntariamente, y que el nombre del Andresito y de toda la gente que a diario sufre agresión, sufre violencia, pues sea visibilizada el viernes. Muchas gracias, André, por comunicarte con nosotros, y vamos a estar súper pendientes de esto, y nos vemos el día viernes. Gracias, chicos, hay suerte y sigamos con el buen metal. Camino, no te asustes. Eso es infaltable acá. Ya pues, amigos. Chévere, estamos en contacto, Andreita, ahí. Yeah. Bacán. Seguimos aquí en el programa, vamos con música para poder continuar con el desarrollo del programa. Póngale la locución 2 del señor Andrés Villacocha. Vámonos con un tema de una gran vocalista, así de una banda brasileña, igual muy muy clásica del thrash. Estuvieron por acá. Claro, estuvieron dos veces por acá, se presentaron, bueno, igual en un bar. Ahora tienen nueva alineación, nuevo guitarrista, nueva vocalista. Es una diosa de las voces guturales. Ay, ahí. Qué increíble voces, pueden buscarla. Nos vamos con un estreno de ellos que se llama Return of Evil, del nuevo EP de Torture Squad, con su vocalista Mayadara Puertas Meyunder. Estás escuchando Aleación Maestra. We'll be right back. Buenas, regresamos a Aleación Maestra, a Despacio Insomnio, Aleación Maestra. Despacio Insomnio y Aleación Maestra, que fue como el programa este. Sí, sí, sí. Una aleación sonora, digamos, algo así. ¿Te pareció? Está chévere. Ahí estuvo chévere. Pegó. Dale. Bueno, yo me despido, esta fue mi hora de Despacio Insomnio, pero igual, un gustazo estar con ustedes. Igual, me quedo un ratito más. Dale. Un gustazo estar con ustedes, haber estado en este programa conjunto en homenaje al Andresín. Chévere. Cuando me dijeron que para ver si se lo iba a hacer, yo dije con mil agrados, una bestia. Porque más allá de eso es como de ley, no sé, hablar de las cosas chéveres, de lo bacán que era el Andrés, de la música que escuchaba, y pusimos muchísima música que escuchaba, y un poco rememorar a la gente que se fue desde la música es bien bacán, es chévere. Claro, me parece que es la mejor forma en la que uno puede recordar a las personas, es con música. Esto es una bestia, bacán. Claro, me encantó bacán. El programa, estuvo bacantísimo. Muchas gracias, Camilo, ahí por y también saludos a todo el personal que hace Desfase Insomne los días lunes de 8 a 9 por Radio Casa de la Cultura. Les transmitiré mis más sentidos saludos. Chévere. A todos ellos. Tenemos una conversación pendiente, otro split en donde vamos a hablar con el Camilín sobre estas ondas nuevas musicales del indie y el reggaetón. No hay lío, podemos hacer un par de reggaetones. Un par de reggaetones medio pasados de tono y el buen indie. No hay lío ahí. Y como tenemos cámara, entonces, ¿ves? De una. Se armó. Una bestia, muchachos, muchas gracias. Bacán. Oye, saludos para la mamá de la nani que está escuchando. También, usted también tiene saludos. Para Galo Herrera de la banda Shahol. También ha compartido la publicación. Al Galito. Bacán, chévere individuo, una bestia de gente. Tipazo. Un tipazo. El Galito, un sí. Tipazo. También para Johnny Sánchez, que está en sintonía del programa, y un pocotón de personas más que le han dado like y han compartido la información. Sí. Muchas gracias por acompañarnos en este sentido homenaje al señor Andrés Viracocha. Tenemos saluditos también para Ibarra, para toda la gente que hace Harmony Radio Show, para Alvarito Chávez, para la Dianita Kelal, que es mi manager. No, mentira. Muchas gracias siempre por estar escuchándonos. También desde Chile, pues, su compadre Aureo. Aureo Fajardo. El demonio, que nos está mandando primicias de una nueva puesta en escena que tiene Raza Odiada prontito. Así que, ¿no? Estamos muy bien. Súper conectada la gente hoy. Chévere. Y muchas gracias. Bien, muchas, muchas gracias. Uh-huh. Estamos como... han escuchado ustedes, oyendo la voz de Andrés Viracocha, que fue unas locuciones que grabó para mi programa de Aleación Maestra de abril. Y también estamos con los muchachos de Niroda. Muchachos, ¿qué tal han estado en estos momentos? Bueno, aquí primero quisiera darles un sentido pésame a ustedes que le conocieron. Yo no tuve el agrado de conocer a Andrés. Pero sí afecta, y bueno, y afectan, nosotros sabemos cómo es la cuestión, es tan denso, sentir a alguien que se va, pero bueno, así es la vida, ¿no? Uh-huh. Hay que seguir para adelante, claro. Y estamos en este programa en homenaje a él, donde quiera que estés, Andrés, vas a estar en un lugar chévere, y ahí nos dejaste, pero nos dejas un legado de música y de buena onda, uh-huh. Que es lo que cacho en esta noche. Como decíamos, está en un lugar mejor ahorita. Andrés, ajá. No está en este mundo horrible lleno de todas estas tramas judiciales. Nos deja es complicado, loco. Es complicado, realmente. Y encima, yo no entiendo, la verdad. Y encima de todo, Andrés, nos dejas haciendo esta marcha el viernes 16, que la Andre nos llamó a convocar e invitar a todos. Viernes 16, la marcha. Desde las 7 p.m. nos vemos todos en el Magap. Así que no se vale, oye. Uh-huh. Te vas, nos dejas lo difícil acá. Sí, nos deja... Pero igual estamos aquí frente, poniéndole el pecho a las balas, porque esa es la forma. Y conversando algo, ya retomando un poco el asunto original del programa Aleación Maestra, que es del apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano, pues tenemos aquí a los muchachos de Niroda, Andrés Rojas, Wilson Echeverría. Muchachos, quiero que nos cuenten cómo se encuentran los ánimos para este concierto del día sábado y... ¿Cómo están listos? ¿Cómo están preparando las cosas para bueno, nosotros a full, ahora con la preproducción del evento, pues te imaginas conseguir todas las cuestiones. A última hora tuvimos que cambiar de lugar, lo vamos a realizar en el Heaven and Hell, que todos lo conocen, ¿no? Es un bar que apoya. Centro cultural, el Heaven and Hell. Exacto, sí, un buen lugar en donde vamos a estar lanzando este disco, que como les comentaba por interno, se ha postergado varios años, hemos tenido ahí cuestiones en el camino, pero por fin se ha concretado, estamos muy felices y también sentimos la buena onda de todas las personas, las bandas que nos están dando el apoyo para realizar este evento. Tenemos unas bandotas ahí en el cartel. Es un súper buen cartel. Un cartelazo. Es espectacular. Aquí tengo, señores. Mini Pony. Mini Pony que nos va a dar su arte en el Quito Fest. Recién nos enteramos, una bestia ahí. Vamos a tenerlo en nuestro cartel también. Tenemos a Shahol, a Reject Messiah, tenemos a Every Desperation, a Memento Mori. Y bueno, unas bandotas, musicazos, todos aquí, panas, y dándonos la mano en la escena, pues esa es la idea, ¿no? Claro, ese es el objetivo. Acá este programa es de hecho con la comisión de eso, de apoyar a esas bandas locales para que puedan difundir su arte, pues es la única manera, a cumplir nuestra función como medios de comunicación. O sea, el enlace entre la sociedad y el artista. La única forma es esa. Sí, es la única manera. Y gracias por dar el apoyo, claro, porque estamos en eso. Son pocos los espacios, ¿no? Sí, que acolitan así, al menos a los géneros extremos, ya sabes. O sea, claro, por eso nos ponen en esas horas. Pero esa es la manera de acolitar. Sí. A ver, escuchemos algo del nuevo material. Esto de aquí, señores, es un estreno en Aleación Maestra. Sí, va a sonar el tema Brutal Ocaso. Es el tema número 2 de este disco, Señales de Niroda. Estás en Aleación Maestra. Póngale play. We'll be right back. el señor Adrián Torres aquí improvisando los controles de Aleación Maestra, poniendo las cortinas que no son, pero bueno, no hay problema, todo bien, te disculpamos, solo por esta vez no. Ya a partir de la próxima ya me toca a mí. Escuchábamos el tema Brutal Ocaso desde el primer trabajo discográfico de Niroda. El trabajo se llama Señales y este sábado 17 de junio en el Heaven and Hell Bar estarán presentándolo oficialmente a nuestra querida comunidad metalera, junto con otras grandes bandas como son Shahol, Mini Pony, Evil Desperation y también Reyes Mesaya. Memento Mori. También Memento Mori. Saludos para toda esa gente que deben estar escuchando. Como decía el Andrés, esos orcos. Esos orcos. Claro, es que ya nos identificamos con este término de orco. Oye, ¿cierto? ¿De dónde salió este término de orco? De Mordor, de Lord of the Rings. De Mordor. Yo nunca he visto esa película. Yo nunca vi. No, de Lord of the Rings. Puedes identificar si hay orcos, pero He-Man, de Mordor. Es que el orco es el orco. Es como un mago. El orco. Ahora, pero el orco es un monstruo ahí de Mordor. ¿Se acuerdan del juego Mario Bros? El Koopa, por ejemplo. El Koopa es el que yo lo identifico como orco. Estoy viendo el Koopa. El Koopa. Claro, de Mario Bros. Entonces le recomiendo que vea. Claro, yo sí, pero te recomiendo que veas algo del Señor de los Anillos ahí para que identifiques a los orcos de verdad. Yo tengo el poder. Claro. ¿Qué más? Muchachos de Niroda, a ver qué más tenemos. Cuéntenos algo del. Ya nos dijeron algo de los detalles de la producción de este primer disco, Señales. Pero queremos saber, por ejemplo, en qué estudio grabaron el álbum, esta versión. Verás, el proceso se ha dado desde... Este trabajo tenía que salir en el 2012. ¿Ya? O sea, ajá. ¿Hace 5 años? Sí. Ajá. Es un trabajo postergado por mucho tiempo, gente. Y ya se viene el nuevo en un añito. ¿Ya? Ajá. O sea que ya tienen nuevo material grabado. Claro, sí. Estamos produciendo. Interesante. Estamos produciendo. Igual dijo, ¿no? Entrevista. Claro. Primicia, si quieres. O sea, la primera parte de la grabación la hicimos en el estudio de Andrés Ortiz, Pogo Records, Tritón Studio. Tritón Studio, sí. Y de ahí, con esos tracks, nos fuimos donde nuestro querido amigo David Tornay, Midside Music Studio. Si quieren grabar ahí, vayan. El Guaguazo es del capo de todos. Cacha el metal. Entonces, fuimos para allá, nos dijo, tienen que hacer este par de arreglos, tenemos que grabar unas guitarras, de nuevo hagámosle una voz, grabemos de nuevo el bajo. Y básicamente salió de ahí. Grabamos esa parte, mezcla y mastering. Oigan, ¿hubo músicos invitados en la grabación del disco? Esta vez no. No. Qué no, bien. No hubo. No hubo. Nada, solo nosotros. O sea, nosotros fueron ahí. Niroda y Cruz. Niroda. Por cierto, bien. ¿De la formación de la banda? Los integrantes. La formación actual, bueno, Wilson Echeverría, ¿verdad?, en la voz, Andrés Rojas, quien les habla en la guitarra, bajo, David Barzallo, y el nuevo integrante, que es Esteban Marín, en la batería. Bacano, saludos. Rompiendo la bataca ahí. Sí, pude ver un drum cam. Ahí del duro le pega. Puta. Sí, pobre redoble, loco. ya nos dijeron qué ingenieros nos desacordaron. Claro, David Tornay hizo la mezcla y mastering, ahí se lleva los créditos. En cuanto a lo del diseño gráfico, que también está del Frutas, hay que usar palabras radiales. Aquí. Radiales. Y aún tenemos las de Comstap. Sí. Hola, Secom. Oigan, el diseño gráfico. Verás, hizo un amigo que se llama Fabricio Chang. Estábamos ya con queríamos ya dar forma al diseño y le dijimos, oye, loco, ven acá y acolítanos a hacer esta vuelta. Siempre ha estado ahí cerca de la banda acolitando y bueno, se mandó el mega diseño ahí Fabricio Chang. Verás, es como un elefante budista hindú que representa un chance lo que es el Niroda, que es como un estado de conciencia medio como el Nirvana. Quería preguntar, ¿qué es Niroda? Es una especie de estadio de conciencia como el Nirvana. En sí es la tercera gran verdad budista, se le conoce. Oh. Es una como ley budista, la gran verdad budista. Qué loco. ¿Y qué significa esa ley? Como estar ¿qué propone? Libre de todos llegar los egos, un estado de iluminación. De preocupaciones, que eliminar nada te afecte, los egos, que nada te afecte, así. Que las cosas que te pongan bajoneada y triste, buscar una solución para que no puedas, o sea, puedas llegar estar a libre de todos los egos que te puedan molestar y acabar con tus egos, cosas así que te hace sufrir. Entonces, está la parte de la estrella, está como que ciertas palabras de ahí de del árbol de la vida, y alrededor está algunas como runas. Claro, el disco tiene en el interno, en el diseño del disco, hay unas palabras que les puedan leer si quieren ahí. Son en hebreo, que son como cábalas hebreas. Ahí, que son palabras que tienen peso numérico y simbología astrológica. Y etcétera. ¿Y por dónde empiezas? ¿Desde Niroda o desde dónde? Sí, ahí está recto. Y por ejemplo, una dice Yesod. ¿Qué significa? Mi esposa te puede dar la definición correcta. Yo no sé. Carolina, no por favor, llámanos. Todas las palabras me confundo porque ayúdanos. Son significados de las palabras muy pesadas. Carolina. Y no me acuerdo ahorita. Entonces, el Fabricio nos ayudó en esta situación. Qué loco. Salió algo chévere, le dijimos ya de una y de repente ya estábamos tratando de hacer las copias. Ya empezar a diseñar lo que es ya los empaques y ese tipo de cosas. Y gracias también a Discos Ecuador, que nos dio un auspicio genial ahí. Súper se bien. Portó una bestia y apoyando el metal. Vayan, y ahí, vayan al metal, chicos, Discos de Ecuador, ahí es todo. Ahí Discos de Ecuador, este es el formato medios, que es diamante, pero el original ya lo tenemos el viernes, que es el día original. Entonces, original. Es una cosa súper energética, llena de... Hay una mancha sospechosa en los... Ah, libros. Bien sospechosa. Wilson. Yo no he hecho nada. Wilson. Te juro. Oigan, me he topado el disco. Vamos con música. Vamos con el tema 3 de este disco. Usted mismo, señorita Rivero. El tema 3 es Escapando. We'll be right back. haciendo un homenaje más que todo a todas esas mujeres. Vamos haciendo un homenaje más que todo a todas esas mujeres que se incluyen en el mundo del metal y hacen una gran presentación, tienen una gran habilidad, demuestran su profesionalismo, su destreza, su capacidad, y mis respetos hacia todas ellas. Entonces vamos haciendo un homenaje con otra banda brasileña que encontré, que es igual con vocalista mujer. Esta banda se llama Hateful Murder, yeah. Es una pelirroja altota y el video es en vivo, así que tienen que cacharse este audio, porque es la grabación es en vivo del video de estos manes. Es una canción que se llama Coat Be the Arms of Death. Vaya ahí, Danielillo, para que toda la gente se goce con este material nuevo de las bandas. Es increíble cómo nacen bandas en Brasil, van a cacharse un nivelazo. We'll be right back. Estamos aquí en Aleación Maestra. Son las... ¿qué razón? Son las 21 horas con 25 minutos. Estamos en este programa especial homenaje para Andrés Viracocha. Tengo 10.000 saludos que enviar y... sí, 10.002. Para Yomag Ortiz, muchas gracias Yomag por escuchar. También para Natu Sofía, para Cuenca Cordero, Jair Samkaz, a Frecuencia Subversa, los panes del programa de aquí de la tarde, de lunes a viernes, aquí en la radio Casa de la Cultura, también han compartido la información. Cristian Romero opina que el disco de Neruda está... gracias, una Cristian, bien, loco, gracias. Por cierto, también con Cristian ya tenemos gestionado una entrevista porque él es parte de Abdalá. Ah, es parte de Abdalá. Claro, de la banda de Power Violence. Y como el loco va a regresar, entonces también nosotros tenemos que tener entrevista con el loco Bucaram. ¿Sí, okay? Por supuesto, tenemos cada quien con su loco. Así es. Saluditos también para toda la gente de Ibarra, la gente de Harmony Radio Show. Un abrazo para Álvaro, Álvaro Chávez. El Alvarito Chávez, Para toda la gente que nos está escuchando para allá, para Dianita Quelal igual. Y para Steffi Burbano y Santiago también. Bianculli, que le han dado like a la publicación que hicimos del programa. Escuchábamos un doble. Lo último que sonaba era la banda, déjame ver, ¿qué banda era? Hateful Murder. Presentada por nuestro amigo extrañado en este momento, Andrés Viracocha. Así que en este momento vamos... Ah, tú también tienes saludos, Andrés. Yo quiero saludar a mi hijo que capaz me está escuchando. Inti. ¿Tendría qué? Inti, sí. Dile, te está escuchando. Tiene 6 añitos, me está escuchando. Saludos. Inti, te amo mucho. Ajá. Y bueno, a mi mujer también, a Carolina Franco, que la amo mucho. Y gracias por estar ahí pendientes y por el apoyo. ¿Cómo nos tenemos que ver mal aquí, ¿verdad? Estamos bulliadores. Oigan, chicos, eso es importante. ¿Quiénes han sido los apoyos de Neruda? O sea, en lo personal, a cada uno de ustedes. ¿Quiénes han sido sus apoyos? Bueno, los apoyos han sido la gente que hemos estado con nosotros a través del tiempo haciendo afiches, haciendo diseños, tratando de buscar tocadas, incluyéndonos en tocadas. Personalmente es un montón de gente. Sí, es un montón de gente que ha estado parte de este proceso de formalización, digamos, de este trabajo, porque... o sea, la banda fue como una banda más, digamos, en vivo, fue un producto en vivo. Entonces, si es que no ibas la banda, no la ibas a ver, no sabías de Neruda, básicamente, ¿me entiendes? Entonces fue como que pasamos en una etapa... éramos dejaditos en las redes porque nadie le ponía empeño en esta labor de la comunicación, tocar, ¿no? Sí, nunca ahorita pensábamos, claro, ese punto que es tan importante de la comunicación. Ahora recién le estamos metiendo un poco, claro, pero, de ganas. Pero, por ejemplo, o sea, yo cacho que esto de aquí de las redes sociales, me parece que a partir de, ¿qué será? 2011, 2012, es como que ya tomó su boom. Claro, tomó su... sí, se posicionó. Sí, exactamente. Sí, o sea, sin redes sociales no podías promocionar. Claro. Ninguna cosa que... exacto. Haga. Pero y justo en ese boom, nosotros en el 2012 fue como que ya terminamos de grabar y ya nos guardamos haciendo nuestros arreglos y ese tipo de cosas de la música que estábamos haciendo. Entonces fue como que ya después de, no sé cuántos, 3 años o 4 años, dijimos, oye, tenemos algo ahí grabado de Lee, tenemos que sacar como sea. Claro, y yo sí quisiera, bueno, proponer nombres para agradecer el apoyo, claro, ¿no? A ver. Por ejemplo, Carlín. Carlín. Yo soy malo para los nombres. Carlín Sandoval es un apoyo así de Neruda bacano, ahí que nos ha dado la mano. También a mi familia, a mi esposa que me aguanta los ensayos, los toques, y se aguanta los amigos. Sí, verdad. Y lo que sufren las novias, esposas, ¿no? Y hijos, familias, sí, por el metal, por el rock y la música. A mis padres, igual, que también soportaron mucho tiempo la bulla que metíamos en la casa. Claro, familia Rojas, familia Marín. De todas nuestras familias, claro. A los vecinos. Ahí tenemos una anécdota, ¿te acuerdas que nos fuimos a ensayar al cártel? Y nos dijeron, verán chicos, tengo dos noticias para ustedes, una buena y una mala. Y nosotros, oye... le decimos, bueno, ¿cuál es la buena? Dices, verás, no te vamos a cobrar. Digo, ya, buena, ¿y cuál es la mala? No vamos a poder. No pueden volver acá. Entonces, tocan tan duro que hasta los vecinos me vinieron a reclamar, porque yo le decía, brother, no escuche el bombo, súbele más, súbele, ya está todo, dice, y nunca más volvimos. Es Estudio Carter también, gracias, amigo, de Woody, despedida. Gracias. Chévere, chévere. Esas son las anécdotas, las experiencias que suceden en las bandas de rock. Y aquí hay de montón. Sí, montón. Además, las radiales tienen que, por favor, contar. Anécdotas, pucho, un montón de anécdotas. Montón. Cuando nos bajaron el ride. El golazo mirodiano, les llamamos nosotros. Porque... Claro, en un concierto en la industria, a nuestro batero se le bajaron un China traído de San Francisco en un concierto punk, así. Dios, no. Pero punk de verdad, así. Esa deuda estuvo buena. Sí, ese toque estuvo increíble y viendo la precaria anécdotas, condición. Por ejemplo, yo después de un toque en el 2012, que tocamos en la UTE, luego se convirtió en mi trabajo, me da de comer y etcétera. Ah, ya, chévere, ajá. Después, ¿tú eres profesor? Sí, soy profesor en la UTE. ¿De qué materia? Doy radio, doy... Del frutas. Pero más les enseño a la cuestión de edición y eso. Sí, yo no soy mucho locutor, pero... Ajá. Soy radio, audio, producción de comerciales de audio. Ah, sí. Bacán. Ajá. ¿Y tú, Wilson, qué profesión eres? Soy ingeniero comercial. ¿Ejerces? Ajá, sí, lo ejerzo. Ah, ya, bacán. Ajá. Entonces, es como que... Sí, pero cada uno es profesional en su área. De ahí David Barzallo es profesional en la cuestión de diseño multimedia, es psicólogo. El Esteban es sociólogo, está estudiando para ser socioloco. Qué bestia, man. Muy bien. Vamos con lo que a la gente está esperando con ansias, música. Vamos con algo de que le gustaba al señor Andrés Viracocha. Verás, saludos para Cuenca Cordero. Es músico y artista corporal, tatuador. En el 2013 grabó un demo de su banda El Dolor, con la ayuda de Andrés. Este fue el proyecto de graduación del Andrés Viracocha, así que suena el tema Ciego Caminarás, de la banda El Dolor, aquí en Aleación Maestra. Volvemos. We'll be right back. Estamos en Aleación Maestra. El tema que ustedes escuchaban es de la banda El Dolor. El tema se llama Ciego Caminarás. Y esto fue el proyecto de graduación del señor Andrés Viracocha, que le colaboró al señor Cuenca Cordero. Miguel Ángel Cordero es el nombre de este pana. Saludos, brother, ahí para que suene tu material. Y a continuación vamos cambiándole un poquito la tonalidad de la música. Va a sonar algo de la banda Arcángel de Argentina. Saludos para Germán Filipens, que nos está escuchando en Mendoza, Argentina. Andrés Viracocha gestionó la entrevista con Germán. Él me escribió al Messenger y me dijo: brother, tengo un pana que es músico de Argentina, tiene una banda de como de heavy trash. Quiero que, si es que puedes acreditar con una entrevista. Yo, como siempre, encantado, le abrí el espacio, y realmente ha sido una experiencia muy grata escuchar la música de Arcángel. Así que escuchémosle la banda Arcángel de Argentina con el tema El Salvador, desde su última producción, o su más reciente producción, Y Llevé Fortaleza. Así que suena Arcángel en Aleación Maestra. Volvemos. We'll be right back. Estamos en Aleación Maestra, lo que suena es el tema Salvador de la banda argentina Arcángel, desde Mendoza, Argentina. Este tema era dedicado especialmente para el señor Andrés Viracocha, en donde sea que te encuentres. Saludos también para Cuenca Cordero, que me dice: gracias mi brother, sí lo estoy escuchando, un abrazo y mi más sentido pésame por nuestro hermano. Pilas. Ah, bueno, ya el resto es para mí. Ya, estamos aquí en Gracia Maestro con la banda también Niroda, estamos con Andrés y con Wilson, y ya también despedimos a nuestra amiga. Se fue sin despedirse. Sí, mala pues, gente para Carla. Pero bueno, saludos para Carla. Hicimos así como pero sin dueño se fue. Muchachos, vamos con la promoción, ¿les parece? Hay una promoción de una entrada. Llamen. A la persona que llame. Sí, llamada al aire. Sí, la persona que llame y que nos diga con quién va a ir, si le va a invitar a su novia o a su novio. Eso, dale. Ajá. Que diga cuál es el cartel de la banda, del concert de ahí. Y que nos diga cuál es la banda que más le gusta del cartel. Aparte de Niroda, por supuesto. Entonces, pilas al 2220966 a toda la gente que está escuchando este gran homenaje a nuestro queridísimo compañero Andrés Viracocha. Pilas, que estamos sorteando una entrada para el concierto de este sábado 17 de junio, el lanzamiento del disco de Niroda, el disco Señales. La línea está abierta, 2220966. Mientras tanto, por favor, los contactos donde la gente puede escribirles, escuchar su música, ver sus videos, por favor. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Niroda, directamente, Niroda y Niroda EC, que tenemos el fanpage y la página. Estamos en el proceso de unificar estas cuestiones para no estar con dos lugares, así que próximamente solo estaremos como Niroda, página oficial. Uh-huh. Estamos en esas cuestiones, migrando solo a una sola plataforma. En YouTube también, si ponen Niroda, nos van a encontrar con un montón de videos. Tenemos producciones en sesiones al parque, bacán. Sesiones bajo tierra. Uh-huh, ajá, nos pueden escuchar ahí con nuestros temas en inglés, nuestras canciones en inglés también, bacán. Que le hemos apostado a grabar en ambos idiomas. ¿Por qué? Porque pensamos que capaz para llegar a un público gringo, por ejemplo, ¿ya? Le vamos a llegar en inglés, ajá. Claro. Y tenemos la misma versión en español para nuestra gente, ajá. Y así nos podemos ir abriendo campo por el mundo, así. Bacán. Es la idea. ¿Alguna cosa? ¿Alguna aporte? No, o sea, básicamente eso. Sin curva. Entiendes cómo hablan ahí. O sea, ha estado un trabajo difícil, se logró a todas las bandas que están formando parte del evento, se les agradece a todas las personas que están haciendo la gestión, al Galito, al Cristian, Amadeus, Emilia, la gente de Memento Mori, of the Desperation, Shahol, Reyes, Mesaya, uh-huh. A todos ellos igual un fuerte abrazo, porque son parte de este evento. Saludos también para Iraíz Oviedo, que dice: sintonizada, Dani, una vez a todo el programa, abrazos por allá. Esa es. Muchas gracias. Muchas gracias. Les invitamos también a escuchar el programa de Derechos Humanos, ¿no? El que hace, no me acuerdo qué día sale, creo que es los domingos. Sí, a los domingos sale. Estamos con nuestro ayudante, a Adrián Torres. Saludos, brother, también muchas gracias por acolitarnos en esta jornada especial. Los proyectos a futuro que tiene Niroda. Proyectos a futuro, bueno, estamos ya componiendo nuevos temas, produciendo los nuevos temas, lo nuevo que se viene, ¿no?, de la banda, un poco cambiando la tendencia, experimentando con nuevas texturas, nuevos sonidos, nuevas ideas. Y también lo que tenemos en darnos mente la vuelta poder al país. Darnos una vueltita al país, salir, capaz es que hay la oportunidad. Más nos interesa el mercado aquí nacional, digamos, uh-huh. Que nos conozcan en el país, porque digamos que de un 100% de los rockeros nos conocerán un 20%. ¿Ya? Menos también. Nada, no nos conoce mucha gente, entonces sí es medio ardua la labor, porque hemos dejado descuidada esa claro. labor de la comunicación un sí. poco tiempo. Ajá, entonces, esa es la cuestión. Y queremos grabar en sesiones, bueno, en alguna sesión en vivo, en algún estudio bien puesto. Ajá, medio. ¿Quieren filmar videos? Sí, también tenemos con Muscumuna. Uy, yo puse en silencio, perdón. Estamos justo en este momento que planes con gente de Muscumuna. Muscumuna Films nos va a acolitar con la producción de nuestro nuevo video. Gracias a esa gente. Ajá. Y más que todo, concretar el nuevo disco. Chévere. Esa es nuestra idea principal. Lanzarlo formalmente y empezar. ¿Ya tienen ya preparado algunas cosas para el nuevo disco? Tenemos ideas, estamos ya con canciones ahí sonando, pero todavía estamos arreglándoles porque queremos darle un... otra cuestión ahí, un toque más satánico. Así es como que se está experimentando, digamos. O sea, es como que ya lo que hicimos hace full tiempo pasó hace full tiempo, y es como que estamos en este momento tratando de entrar en otro trend. Para que te ubiques un poquito, verás, con esto de la producción. Yo tengo ahorita 29 años y yo compuse estas canciones cuando tenía 21. Vaya ahí. 22. No, o sea, entre 23. 21 y 23, digamos. Ajá, 21 y 23. Ahí se hizo todo el proceso de composición. Qué loco. Entonces, ya estoy medio pucho para lo que se concretó esa idea. Entonces... Es como que una parte cruda, full crudez. Estaba en este disco demuestra a la banda así su raíz, su crudeza, la propuesta, lo que se consolidó después de tanto tiempo armando los temas. Pagando las horas de ensayo. Ensayos a full, porque ensayábamos 3 veces a la semana, doble repertorio, para sonar así una bestia. Y que el primer concierto, o sea, nuestra idea era que desde el primer concierto la gente se quede loca y diga, bacán, quiero escucharle más. A Pablo Rodríguez menos, también hay un saludo ahí. Así más o menos pasó. A Pablito. Sí, Pablito. En un principio. Nos fue bien, digamos, nos empezamos a tocar. Y ya, pues, así hemos ido en este camino medio arduo. No se olviden de ir, chicos, este sábado 17, por favor, a las 7 de la noche se abren las puertas. 7:40 la primera banda. ¿Cuál es el valor de la entrada? Verás, estamos en preventa $6, y el día del evento $8. Ya. O sea, tienen tiempo para ahorrarse $2. Hay combos, de disco, $15, y combos de camiseta con $20. Tenemos camisetas para chica, es medium o small. Tenemos de toda talla. Blancas, negras. No, ya les vamos a tomar una foto para... Yo quiero una. Ya. Pero ahí ya, en calle, ¿no? Yo sí les compro. Ya, entonces vamos de este rato a cerrar el negocio, brother. Oigan, escuchemos el tema que le da nombre a este primer disco de Miroda. El tema se llama Señales, llámalos. 2229-66, estamos sorteando una entrada para el concierto de este sábado 17, así que pilas de ahí, suena. We'll be right back. Lo que suena en este momento es el tema Señales. Este es el tema que le da nombre al primer trabajo discográfico de Niroda. Estamos aquí con los muchachos Andrés Rojas, guitarrista, y Wilson Echeverría, vocalista de esta grandiosa banda de... ¿Qué género es? Gracias. Death metal, contemporáneo. O sea, sí. Está entre... O sea, yo digo death metal contemporáneo y algunos panas dicen, no, es que no es death metal contemporáneo, es death metal con hardcore. O sea, deathcore. Ajá, deathcore. Entonces le digo, si es que quieres interpretarlo como deathcore. Si no, nos hemos puesto una etiqueta. No, ajá, o sea, fue como que... Sí, es difícil. Ajá. Es como que solo nosotros llegamos y armamos la música y nunca pensamos de acerca de encasillar en un género, solo queríamos que sea violenta. Claro, es porque todo el mundo tiene distintas influencias, claro, y solo es justo por eso, salió por eso, así. Justo por eso. Es súper complicado porque suponte el David y yo somos como que mayores con ellos, como que con 7 u 8 años. Claro, digamos. Una generación. Entonces son como que dos generaciones distintas y eso es como que le da la onda de... Esa onda, la banda. Yo soy más chamo. Bueno, oigan, el tema sería ahorita más chamo. Llamen, por favor, al 2220-966. Hay una entrada esperándoles para que puedan irse. No llaman, ustedes se lo pierden. Sí, ya, deberían estar llamando. No me culpan, loco. Ya, está abierta la línea telefónica. Ahí está la línea telefónica. ¿Tienes miedo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Coge el teléfono y marca ya. Les asustó. Con el sudor de tus dedos vas a poder ganarte esta entrada. Así que, por dile favor, a tu hermano que cuelgue el teléfono, la persona que está usando el teléfono, dile que cuelgue. Sí. Oye, vamos con una de las canciones que presenta ya para la parte final. Mejor vamos con una más de Niroda. Sí, sí. ¿Cuál? Bien, Danielín. Vamos con la última. Con la última de Niroda. ¿Cuál? Es la más nueva que se ha producido, Suicidio. Dale la última, el tema 7 del disco, sí, sí. Señales. Estamos ya en la parte final del programa. ¡Volvemos! Estamos en la parte final de Aleación Maestra. Este programa ha sido el 145 del lunes 12 de junio del 2017. Esta fue una edición especial, un homenaje a nuestro queridísimo compañero Andrés Viracocha, que lamentablemente abandonó este mundo, este horrible mundo terrenal, la semana pasada, de una forma totalmente inesperada. Y esperemos, les hacemos la convocatoria también, aquí está la convocatoria, este viernes 16 de junio es la marcha contra la no violencia, contra el acoso. La marcha se realizará a partir de las 7 de la noche y la concentración de la gente será en el MAGAP, ahí en el Torito, en el Ministerio de Agricultura, en el Amazonas y Eloy Alfaro, gracias. Y la marcha se dirigirá hasta la Casa de la Cultura. También tenemos entradas del concierto de Niroda, 22:20. Tienen un par de minutos para llamar. Si es que ya no llaman, ya no es culpa. Se perdieron. Así que tendrán que asistir al, ¿cómo se llama?, al Heaven Angel y comprar vayan la entrada. Y pague. Vayan y paguen. Así de fácil. Pague a su apoye la escena independiente. Ya, apoye, es la que principal. Se saca la madre. Para sábado ustedes. 17 de junio en el Heaven Angel, el lanzamiento del disco Señales de la banda Niroda. Yeah. Y muchachos, ¿qué tal les ha parecido la entrevista? Súper alaje. Una bestia, full chévere, una bestia la onda. Bacano. Súper buena la onda. Descomplicado, relajado y gracias por la apertura. Como les decía, aquí este espacio se trata de hacer una conversación amigable, una conversación de panas, de colegas, músicos, de rockeros, de gente que estamos en el medio. Entonces, claro, ese es el objetivo. No es nada formal, es súper jovial la entrevista aquí. Y pues, rapidísimo los contactos para que la gente... Andrés Rojas. Contactos, bueno, nos pueden contactar la al página. WhatsApp 0987228872. Perdón, no cogí un esfero, ¿me puedes repetir más lentamente sí, el número? 0987228872, contactos directos. Si quieren preventas, nos pueden escribir a ese número. Tenemos camisetas y discos. Camisetitas. Camisetas para chicas. Súper chéveres para chicas, chévere, hombres, y grandes, medianos, medium, para toda... talla y edad, talla. Y bueno, los discos también que el sábado los vamos a estrenar, nadie tiene aún los discos. No tenemos discos todavía. Los solo discos, yo tengo uno. Solo aquí, sí, solo la primicia aquí, la nomás. Gente de ahí. Ajá, así que estaremos ahí lanzando nuestro disco con el apoyo de toda la gente. Nos encuentran en Facebook como Niroda, Niroda EC, y ahí nos pueden escribir cualquier cosa, cualquier contacto, cualquier toque. Estamos para sus para servirles y pues que disfruten de la música este sábado que va a estar brutal. Vamos a después romper las tablas. Después leer el acro en los beats ahí. Ah, sí, claro, sí. Cerramos party, esto, para que siga ahí. Aniñado, chévere. Entonces, aquí tenemos ya un mensaje de una amiga que dice que quiere ir al concierto, pero el chiste es llamar. No tengo convencional. Están aquí chantajeando, dicen que por Facebook haga el sorteo. No, no, no. A ver, ya por Facebook. No. Llamada al aire. Ni ya nada. Es que tiene miedo a salir al aire. Sí, eso es lo que pasa. Ya, bueno, ya nada. Son las 10 de la noche en punto. Terminamos este programa. Aleación Maestra, cumplimos con lo ofrecido. Gracias. Les invitamos a seguir en sintonía de la Casa de la Cultura. Buen programa, buena música, todos los días, toda la semana. Excelente programación aquí en la primera radio pública cultural del Ecuador, www.radiocce.com. 940 AM, también puedes descargarte la aplicación gratuita Radio CCE HD, todo en mayúsculas, Radio CCE HD. Te invitamos a que el próximo lunes, a partir de las 9 de la noche, en horario normal, haremos la nueva edición de Aleación Maestra. Tenemos ya invitados fijos de la banda Demencia. La banda Demencia, no sé de dónde son, pero son de acá. Y tienen un montón de trayectorias así. Eso sí, está todo coordinado. Así que pilas a la gente. Sigan en sintonía de la Casa de la Cultura, de este programa, Aleación Maestra. Y nos despedimos escuchando la voz del señor Andrés Viracocha, que ahí nos deja con un tema musical. Esto fue Aleación Maestra. ¡Chao! Gracias, Daniel. Igual, una bestia por la invitación. Eso es el fin de todo, aprender a compartir con ustedes música, seguir aprendiendo. Ya saben, gente, open mind, no se cierren a ningún género, no sean cabezas cuadradas. Hay que aprender a escuchar todo, de todos los géneros musicales, y aprender a tener todo con respeto. Gracias, Dani. Un abrazo. Feliz lunes a todos. Muchísimas gracias, Dani. Nos vamos cerrando esta excelente noche. Es una recomendación más para la gente que no cache esta banda. También es integrante Rex Brown. Me encanta Pantera. Así que vamos a hacerle un homenaje también a este gran bajista. Esta banda se llama Kill Devil Hill, con un ex baterista de Black Sabbath. Es una alineación monstruosa. Tienen que cacharse este disco. Se llama Kill Devil Hill con su tema Strange. Gracias, gente. Esto fue Aleación Maestra.